Pues lo cierto es que tenemos una jornada, la de este martes 18 de junio, cargada de contenidos y además también de novedades. Acabamos de anunciarle pues esa ratificación del nombramiento por parte del Comité Provincial para que Manuel Ángel Chacón sea propuesto como diputado de cara a lo que va a ser la corporación, la Diputación Provincial, que se constituirá la próxima semana, y de cara pues también obviamente a lo que va a ser el futuro gobierno de la misma, ya que está en manos del PSOE la Diputación Provincial de Cádiz, con la presidencia también ya propuesta de Irene García. Bueno, pues como decíamos, esa novedad la dábamos a conocer enseguida con la alcaldesa de Ubrique, con Isabel Gómez, y ahora vamos a irnos también con otra novedad, la que nos llega por parte del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, porque hemos estado hablando del proyecto de comedor escolar que está en marcha y que se incorpora precisamente a la oferta que llega por parte de este centro educativo, pero quedaba pendiente pues conocer todos los aspectos ya más técnicos de cara a lo que iba a ser el desarrollo de esos trabajos y que va a convertir en una realidad el comedor. Un proceso administrativo, burocrático, que está ya en marcha y del que vamos a dar cuenta con el director de este centro educativo, con José Carlos Delgado, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. José Carlos Delgado, muy buenas tardes. Hola, buenos días, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, ya lo anunciamos en su día, forma parte de esa oferta que se ofrece por parte del Ramón Crosa de cara al próximo curso escolar 2019-2020. De hecho, ya pues hay un número de padres que han solicitado incorporar a sus hijos en el comedor escolar, pero pues quedaba completar todo ese proceso burocrático administrativo en torno a lo que va a ser la gestión del mismo, el inicio de los trabajos para adecuar las instalaciones, en fin, todos estos aspectos que antes, claro, de terminar el curso se quieren dejar cerrado, ¿no? Y ya parece que eso va bien encaminado, ¿no? Sí, ya más o menos son actuaciones que ya tenemos previstas. Decir que hemos recibido en torno a unas 80 solicitudes para el uso del servicio de comedor escolar este año por parte de la familia. Y en esta semana, en el día 13, se hizo la adjudicación provisional del servicio de comedor, donde se han admitido en torno a unas 50 solicitudes. Aunque el comedor tiene un número de 30 plazas en un principio, si los familiares o las familias del alumnado cumplían una serie de requisitos, pues ya creo que comenté anteriormente que entraban todos estos niños a ser usuarios del servicio de comedor. Así que pasaremos de las 30 a 50 plazas más o menos de comedor escolar para el próximo curso. Y con respecto a las obras, pues eso, comentaros también que estuvo aquí los técnicos del Ayuntamiento de Ubrique, que estuvieron la semana pasada viendo otra vez el espacio donde se va a ubicar el comedor, y eso, nos comentaron que el inicio de la obra pues iba a ser inminente, que en el momento que el profesorado saliera del centro para las vacaciones, pues ya entrarían ellos a cometer las obras necesarias y que con seguridad iban a estar terminadas antes del inicio de curso próximo, de 2019-2020. Recordemos que el comedor escolar en el Ramón Crosa estaría situado en la antigua casa del conserje, ¿verdad? En lo que en principio se había previsto y en lo que han estado valorando los técnicos tanto de la Junta de Andalucía como en este caso los que se van a encargar de acometer esa adecuación de las instalaciones según normativa, que es el Ayuntamiento de Ubrique, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira, precisamente ayer nos llamaron desde el ICI, que es la parte de una parte de la Junta que se dedica a adjudicar el servicio de comedor a empresas, para comentarnos que iban a hacer la licitación ya de nuestro comedor y para asegurarse que iban a estar las obras concluidas para el mes de septiembre. Y le dijimos que sí, que el compromiso del ayuntamiento era ese, que en septiembre estuviera las obras concluidas y se pudiese iniciar el comedor a comienzos del curso próximo. O sea que está ya todo el proceso en marcha, ¿no? Claro, la administración autonómica quiere saber si van a estar los trabajos concluidos, si va a estar lo que es el espacio físico que va a albergar el comedor para adjudicar el servicio de catering, porque el comedor escolar del Ramón Crosa pues es similar al resto de los comedores que tenemos aquí en la localidad, ¿no? Exactamente, sí, va a ser un servicio de comedor de gestión externa, que le va a gestionar una empresa en la que la Junta pues adjudicará este servicio. Y esto está ahora mismo en proceso de preparación, lo que es la licitación, en realidad, ¿no? Exactamente, preparar para licitar. Lo que pasa es que, claro, desde la Junta querían asegurarse que la obra iba a estar concluida en septiembre para poder licitar la gestión del servicio de comedor escolar. De hecho, ahora los medios provinciales, quizás medios autonómicos sobre todo, estamos escuchando que se está en este proceso y además que están cambiando las cláusulas de las licitaciones, de los convenios, ¿no?, que se establece con esta serie de empresas de servicios para, bueno, pues regularlo, ¿no? En fin, todos estos aspectos que se están incluyendo ahora dentro de lo que es la Consejería de Educación. Y bueno, pues curiosamente también en el caso del Colegio Ramón Crosa, del Centro de Educación Infantil y Primaria Ramón Crosa, pues es noticia, ¿no?, por esta cuestión. Trabajos que comenzarían cuando concluya el curso concluye ya el viernes, con los menores. El viernes siguiente. Eso te iba a decir, este viernes los menores se van ya de vacaciones, sí, ya no tiene más colegio. Se viene terminar, pero el viernes 21, nosotros seguimos. Eso es. Hasta el próximo viernes 28, creo que es, de junio. Uh-huh. O sea, también está el viernes 28, estamos nosotros aquí. Entonces, una vez que nosotros terminemos el día 28, pues ya la semana posteriormente a esta fecha, pues se iniciarán las obras del comedor, que es lo que nos comentaron aquí los técnicos del ayuntamiento. Uh-huh. Y sí que la adaptación de ese espacio, ¿tiene complicaciones para que se puedan acometer esos trabajos los 2 meses de verano o no? ¿O relativamente sencillo? ¿Qué dijeron? En un principio lo que nos comentaron los técnicos que no, que para finales de verano estaría la obra concluida. En aspectos técnicos de la obra, pues la verdad que tampoco estoy puesto y no sé todo lo que tienen que acometer, pero el compromiso de tanto del ayuntamiento como de los técnicos de que a principios de curso esté la obra finalizada para poder iniciar el servicio de comedor. Claro. En su fecha, a principios de curso. Exacto, la normativa contempla, yo lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no?, la inclusión de una sala adaptada como office, aseo, los elementos necesarios para el servicio de catering que sirva la comida a los escolares, ¿no? Un espacio acondicionado además para alojar el mobiliario de comedor, con los correspondientes frigoríficos, hornos especiales, regeneradores de aire, sí, en fin, todo esto lo recoge la normativa. Todo viene todo recogido en normativa y tiene que estar todo preparado para el día 10, que es el día de inicio de curso 2019-2020, el día 10 de septiembre. Uh-huh. El día, perdón, me has dicho, el día... El día 10 de septiembre, que en Marte, es el día de inicio de curso para, para el curso 19-20. Exactamente, el día 10 de septiembre, que creo que es martes, estoy mirando por aquí. Martes. Uh-huh. Martes 10 de septiembre, después de la festividad de la patrona y inmersos en víspera de feria, sería cuando comenzaría el curso escolar, pero de todas maneras el servicio de comedor suele ponerse en marcha en octubre ya, ¿no? No, desde septiembre se puede empezar. A nosotros dentro de la plataforma Seneca se nos va una pestañita, nosotros tenemos que poner la fecha de inicio y de final del servicio. Normalmente, por la idiosincrasia del pueblo, la primera semana de septiembre, pues la verdad que como no se suele dar uso a estos servicios, pues se comenzarían con posterioridad a esa semana. Lo normal, si nosotros tenemos, si está todo preparado para iniciarlo el día, el lunes siguiente de feria, empezaríamos esa semana con el uso del comedor escolar, de la misma manera que empezamos este curso pasado, está finalizando con el aula matinal. Claro. En fin, pues trabaja ahora que le corresponde al Ayuntamiento de Ubrique para adecuar todas esas instalaciones y convertirlos en un comedor escolar que permita albergar, pues en principio, de cara al próximo curso escolar, a esos 50 usuarios que, bueno, pues la han solicitado y que además cumplen, ¿no?, con los requisitos. Con los requisitos establecidos por la normativa. Exacto. Yo imagino que el director del centro se dará pasaditos durante el verano a la antigua casa del conserje, ¿no?, para ver cómo va avanzando los trabajos. Estaremos por aquí, sobre todo el mes de julio seguro, porque habrá que estar por si necesitan cualquier cosa de funcionamiento del centro, llaves, y está un poco para ayudarlo en lo que se pueda. Claro, es lo que corresponde además también, sí, ¿no? Bueno, pero el curso termina, se despide, los pequeños, los alumnos de infantil y primaria se marchan este viernes de vacaciones, los subdocentes lo harán una semana más tarde, pero todo esto, bueno, pues hace que tengamos quizás esta semana una actitud un poco más relajada, ¿no?, en los centros educativos. Bueno, yo creo que más estresante quizás. Sí, bueno. Sí, estamos con los finales, con los controles finales. Haciendo las últimas salidas, las últimas excursiones, preparando también la fiesta del viernes, terminando, cerrando ya todas las actuaciones, todas las actividades que hemos tenido durante este curso, rellenando mucho papeleo que hay que rellenar también. claro, complementar. Esta semana es un poco más estresante por eso, bueno, coincide con los exámenes finales, las últimas pruebas de los niños, meter las notas en Seneca, preparar toda la documentación para finalizar el curso y organizar pues todas las reuniones que tenemos la semana que viene también. O sea que todavía estáis en proceso de evaluación en realidad, ¿no? Exactamente, así hasta el jueves estaremos, que son los últimos controles que tienen algunos alumnos, para el lunes 24 pues iniciar la sesión de evaluación. Y ya la semana, sí, bueno, dos días posterior, pues saldrá la entrega de los boletines de nota a la familia. Exactamente, que es lo que como suele realizarse siempre, ¿no? Exacto. Entonces, el día relajado para vosotros va a ser el viernes, en todo caso, ¿no? Y casi que no, porque tenemos el fin de curso. El viernes 28 de junio. No este viernes, sino el siguiente. No, sí, no, el viernes 28. Bueno, este viene el fin de curso. El fin de curso en los centros educativos de nuestra localidad, la verdad es que va un poco cambiando, ¿no? Conforme van pasando los años, hay centros educativos que han dejado de celebrar el fin de curso de la manera tradicional que hemos tenido, ¿no? Bueno, tradicional, tampoco es tan tradicional. En mi época no había fin de curso como se hace ahora. No había, exactamente. Exactamente, sí. O sea que tampoco. Esto es en función un poco de modas también, ¿no? Sí, yo creo que también. Y las cosas van cambiando y, por ejemplo, ya hay centros educativos que no contemplan el fin de curso tal cual lo hemos conocido hasta ahora, con fiestas, con bailes, con bueno, una celebración, un fin de fiesta, ¿no?, por parte de los alumnos, sino con fiestas durante el horario escolar, el horario lectivo, y llega la despedida de las dos y poco más, ¿no? En el caso del Ramón Crosa, vosotros seguís manteniendo, ¿no? Esto también llega un poco en función de lo que el AMPA, bueno, pues consensúa, ¿no? No solo la AMPA, nosotros lo que hicimos en el segundo trimestre es reunir a los padres delegados de cada clase, que son los representantes de todas las familias del alumno del centro. Claro, sí, sí. Y le propusimos que saliera de ellos la decisión de llevar a cabo la fiesta a fin de curso o no, porque realmente es una fiesta para ellos, ¿no? Para los niños y para los padres, para la comunidad educativa en general. Entonces queríamos que la propuesta saliera de ellos. Y mientras que ellos quieran realizar esta actividad, pues nosotros, por el equipo directivo, por el centro, no va a haber problema para seguir manteniéndola. Claro. En realidad, un poco, el equipo docente también está, en cierto modo, pues dependiendo de la colaboración de los padres. Si existe esa colaboración, se puede sacar adelante. Si no existe, pues no, ¿verdad? Exactamente. Si no existe colaboración por parte de la familia o la familia no quieren, nosotros nos vamos a obligar, obviamente. Claro. Entonces, nosotros estamos para colaborar con ellos. Que ellos deciden, que los delegados de clase decidieron de hacer la fiesta, pues ahí tienen nuestro apoyo, tienen el apoyo del AMPA también. Y entre los tres organismos, delegados, claustro y AMPA, pues unimos fuerzas para llevar a cabo la fiesta de fin de curso. Y se mantiene el formato, igual que en años anteriores, por tanto este viernes, no sé si a partir de las 8, 9... A partir de las 9, pues llevaremos a cabo nuestra fiesta de fin de curso con los bailes. También este año, como novedad, además de los bailes, vamos a tener una pequeña actuación musical por parte de los alumnos de sexto y quinto de primaria, tanto en nuestro centro como en el jardín, donde van a colaborar también con los chicos del Instituto de las Cumbres, que van a hacer un concierto solidario a favor de ACNUR, de los refugiados. Y nuestro alumnado pues va a participar interpretando dos canciones que han escrito y han compuesto la música con ayuda del profesorado del centro. O sea que son inéditos, son de ellos, ¿no? Sí, son de ellos. Para entrar en el cole a las 9, sale a las 2 y a la hora de recreo no usamos sirena, sino usamos música. Y es música cantada por los niños de nuestro colegio. Algo novedoso. Bueno, se tiene que saber de memoria todo ya, ¿no? Sí, hasta los pequeñitos de 3 años están cantando la canción por ahí, sí. Y además son canciones con mensaje, ¿no? Que no. Sí, claro, son canciones. Ahora mismo estamos con la tercera canción. La primera era para animar al alumnado a venir al colegio, que se hizo el año pasado. Este año hemos hecho un rap para luchar contra el acoso escolar. Y ahora estamos terminando la tercera, que es una canción que manda un mensaje a favor de la ecología, de los recursos, de proteger nuestros recursos naturales. Y esta no se va a estrenar en el jardín, sino las dos anteriores que me has dicho. Las dos anteriores, sí, esta la vamos a dejar para el próximo curso. Se está trabajando. Y bueno, siempre imagino que los más mayorcitos, ¿no? Los alumnos de quinto y sexto de primaria son los que... Quinto y sexto, sí, porque lo hacemos con un programa que se llama Profundiza, programa que organiza la Junta de Andalucía, que está destinado a alumnos de tercer ciclo prácticamente. Y lo trabajamos con ellos, con los niños de quinto y sexto de primaria. Claro. Y bueno, pues da como resultado la creación de esas composiciones musicales en estilo rap. Y bueno, pues vamos a poder verla, las que se realizaron en los anteriores cursos, en ese concierto que se está preparando por parte del IE Las Cumbres, del que hablaremos también a lo largo de esta semana, y que va a ir a beneficio de ACNUR. Tendrá lugar en el jardín el viernes por la tarde y participarán ahí los alumnos de Ramón Crosa y después se marcharán a su fin de curso, ¿no? Exactamente, a las 8:30 actuamos ahí en el jardín, ya subimos porque a las 9 empezamos con las actuaciones nuestras aquí en el colegio. Exactamente. Bueno, fin de curso, por tanto, en el Ramón Crosa, en un espacio, en un patio, en el que va a contar además también con una grada totalmente redecoradas, ¿no? Sí. Nuestra grada de la diversidad. Es una. Nosotros este año pues le hemos dado, bueno, como todos los años, una gran importancia a nuestro plan de igualdad. Uh-huh. Pensamos que en los colegios, además de las asignaturas tradicionales, lengua matemática, también tenemos que aportar o tenemos que trabajar los valores con los niños, valores como el respeto. Y queríamos este año pues hacer algo significativo. Entonces, a principios de curso se nos propuso por parte del colectivo Avanza Dubrique poder pintar la grada con los colores de la bandera del orgullo, y estas propuestas pues las llevamos tanto al claustro como al consejo escolar, y fue aprobada por unanimidad por todos los miembros, tanto del claustro como del consejo escolar, y pues esa propuesta pues se ha convertido en una realidad la semana pasada. Contá que antes de una grada que ha sido pintada por la comunidad educativa del centro, donde han participado tanto el alumnado de sexto como los padres de AMPA, algunos profesores, incluso pues hemos tenido también la presencia de la concejala de Educación, Isabel Bazán, que también vino a ayudarnos a pintar la grada. Fue un día de convivencia muy bonito, donde los niños participaron y se integraron perfectamente con la actividad que estábamos haciendo, y el resultado, pues como han podido ver la foto que habéis publicado vosotros en Radio Ubrique en el Facebook, ha sido espectacular, sí. Yo creo que ha sido de 10. Sí. Bueno, ha quedado bastante chulo, la verdad, ¿eh? Sí, le ha quedado preciosa la escalera, la grada. La verdad que está muy bien. Decir que antes de pintar la grada, el colectivo Avanza estuvo aquí en el colegio y estuvo dándole una ponencia al alumnado de sexto, explicándole pues el motivo por el que se iban a pintar la grada. Y decir que la participación, la actuación del alumnado durante esta ponencia, esta charla, fue ejemplar. Incluso el colectivo fue eso, muy agradecido por la participación del alumnado, por el respeto mostrado en todo momento, y muy bien, la verdad que una actividad muy muy bonita en todos los aspectos, tanto previa como en la ejecución de la misma, que fue el viernes pasado. Pues es la colaboración también de la comunidad educativa del Ramón Crosa con el colectivo Avanza LGTBI de nuestra localidad, que ha dado como resultado pues ese bonito proyecto, ¿no? El redecorar, repintar esa grada, que además yo creo que le hacían falta, ¿no? Tengo entendido. Sí, también hacía falta. Y hemos aprovechado la coyuntura también para... Ahí está, un poco de mantenimiento. Sí. Exacto. Y bueno, pues eso que se ahorra, ¿no? Aquí en corresponda la pintura, creando esa grada de la diversidad, que yo imagino que habrá tenido muchísima aceptación por parte del alumnado, ¿no? Cuando lo han visto, aparte de lo que le han pintado. Exactamente. Primero eso, porque ellos lo sienten como suyo, porque ellos han participado, han colaborado en la decoración de la grada, pintando, y luego por el colorido que tiene, la alegría que transmite, y el significado, el mensaje que estamos mandando desde el colegio, un colegio abierto, un colegio donde el respeto es la bandera fundamental con la que queremos nosotros que se nos reconozca, y eso, y el respeto sobre todo a la diversidad. Claro. Claro que sí. Pues todos esos valores que también se trabajan desde los centros educativos, no puede ser de otra manera, de manera extracurricular, y se hace sumándose a iniciativas como esta. José Carlos Delgado, nos vamos a quedar aquí porque no queremos robarte más tiempo, son las 12 y 32 sí. minutos, sabemos que tienes que seguir tengo atendiendo. Exacto, así que no queremos robarle más tiempo a tus alumnos y te agradecemos muchísimo el que nos hayas atendido en la mañana de Radio Brique para informarnos de todas estas novedades que llegan por parte del Colegio Ramón Crosa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por vuestro interés con el centro, Rocío. Gracias, buenos días. Buenos días. Vale.